Ay, ¿qué está pasando en este lugar? Tú sí que tienes un flow bien brutal. Menea pa' acá, menea pa' allá. Ay, menea pa' acá, menea pa' allá. Ay, menea pa' acá, menea pa' allá. Menea pa' acá, menea pa' allá. Menea pa' acá, menea pa' allá. Menea pa' acá, menea pa' allá. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Menea pa' acá, menea pa' allá, menea pa' acá, menea pa' allá, ya, ya.